Dios te bendiga, buenas tardes. ¿Cuántos están gozosos de estar en la presencia de Dios? Amén. Le damos un aplauso al Señor porque es maravilloso estar en su presencia. Bueno, esta va a ser una semana, como vieron los anuncios, bastante movida, ¿sí? El día miércoles nos juntamos, sí, todos aquellos que vamos a ir a la plaza, ¿sí? Pero el día viernes también arranca lo que llamamos la Semana Santa. Así que están todos invitados para que ustedes puedan estar invitando amigos, ¿sí? Vamos a tener reuniones evangelísticas los días viernes y domingo. Así que venimos los miércoles, venimos el miércoles, venimos el viernes y el sábado no tenemos reunión ni de jóvenes ni adolescentes en este lugar, sino que lo vamos a hacer todo en la plaza. ¿Qué hora era? A las 4 de la tarde. ¿Cuántos van a ir? A ver, ¿quiénes eran? Ya están firmados, después se lo paso al pastor. ¿Sí? De paso les digo que el pastor no está acá en Argentina, hizo un viaje al Paraguay con este ministerio que él está teniendo de institutos bíblicos en distintos lugares de nuestro país. Ahora cruzamos la frontera y estaba en Encarnación allá en Paraguay, también con este ministerio que él está desarrollando aquí en nuestro suelo argentino. ¿Sí? Y el día domingo, ¿a qué hora? A las 9:30. Así que a poner el despertador a aquellos que no estamos acostumbrados a venir a los cultos a la mañana. Y por la tarde, horario normal de las 7 de la tarde. Así que vamos a tener una semana movida. Y la semana que viene, todos los jóvenes y adolescentes, levanten la mano. Todos los jóvenes. No, algunos no son ni jóvenes ni adolescentes, pero está bien que levanten la mano. Son entusiastas. Vamos a estar teniendo una salida que va a ser, se llama falso quinto sábado, ¿sí? Porque no va a caer un quinto sábado, sino va a caer un primer sábado de abril, así que están todos invitados, ¿sí? La predicación, quién va a compartir, cuál va a ser el lema y todo. Después lo hablamos con Luis Ojeda, que él también va a ser encargado de conseguir el colectivo y todo, ya le damos la información. Y él les va a estar pasando los precios. Pero todavía tenemos dos semanas para este falso quinto sábado, ¿sí? Así que toda esta semana, una semana movida. Y a ver cuántos me pueden decir, si yo les digo que faltan exactamente 80 días, 7 horas, 9 minutos y hasta ahora 22 segundos para un acontecimiento muy importante. ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Una mujer dice, muy bien, ¿sí? Le damos un aplauso porque faltan 80 días, 7 horas, 8 minutos y 57 segundos. ¿Sí? Tengo un cronómetro acá, porque hay una página que te dice cuántos segundos, minutos y faltan para que llegue el Mundial. Todo el mundo está esperando el Mundial. ¿Sí? Hay mucha gente que no le interesa el fútbol. El fútbol no me interesa. ¿Qué cuadro soy? No sé. ¿Sí? Pero llega el Mundial y todos nos convertimos en ¿qué? En entrenadores. DT. Usted va a la carnicería, sí, están hablando de fútbol. ¿Sí? ¿Por qué pusieron a este? ¿Por qué sacaron a aquel? ¿Sí? Va a la escuela, ¿sí? Están debatiendo por qué. Y todos parece que sabemos, ¿sí? Las mujeres también, ¿eh? Todos dicen, no me interesa el fútbol, pero cuando llega el Mundial, todos estamos mirando los partidos, ¿sí? Y si su marido es muy futbolero, va a encontrar partidos como, tenía acá algunos, medios raros, ¿sí? Senegal-Japón, ¿sí? Y su marido lo va a mirar. Dice, ¿qué trascendencia tiene? Pero es el Mundial, entonces se van a ver Senegal-Japón o Islandia-Croacia, ¿sí? Que tiene que ver con nuestro grupo. Entonces lo va a mirar Islandia-Croacia y en su vida miraría ese partido, pero como llega el Mundial, la gente lo va a mirar. Tantos hombres como mujeres van a estar mirando y van a estar decidiendo, van a estar convirtiéndose en verdaderos técnicos, ¿sí? Este que pone, ¿para qué lo trajeron? Al final no cambiamos nada. Y están todos, sí, ya se está hablando, pero cuando llegue esa fecha, ¿sí? Dentro de 80 días todo el mundo va a estar hablando de la selección nacional. Todos vamos a estar hablando de este Mundial, ¿sí? Y qué difícil tarea tiene nuestro entrenador, ¿sí? Porque tenemos muy buenos jugadores, ¿sí? En nuestro suelo argentino. Entonces qué difícil tarea de elegir a unos